la maña le dio hablando. ¿Alguna derecho, güey? ¿Mayor derecho? ¿Te acuerdas? No, ¿qué? Sí, claro. Eso es el papel para desarrollar incremental sabiduría. ¿Ok? Eso es papel incremental sabiduría. Ven usted mucho brillante sabiduría. La ofrenda del mandala también está relacionada con la práctica de la generosidad. Ambos son como un antídoto para destruir nuestro egocentrismo. En realidad, el egocentrismo es lo que encierra nuestra mente y es la principal causa también de nuestro sufrimiento. Al hacer la ofrenda del mandala y al practicar generosidad, lo que vamos haciendo es también debilitando ese egocentrismo. Sucede que cuando nos encontramos con una casa, por ejemplo, y que no nos pertenece, entonces apreciamos la casa de una manera como que es ajena. Pero cuando compramos esa casa y ya nos pertenece, entonces somos mucho más conscientes y tenemos mucho más apegos, porque esa misma casa ya es nuestra. Y lo mismo sucede con este cuerpo. Este cuerpo, en realidad, cuando hablamos de el yo o de esa noción de yo, de la existencia nuestra que tenemos, está muy asociada al cuerpo. Nosotros tenemos esa noción de nuestro cuerpo como que es algo que nos pertenece, pero el cuerpo es algo que no sigue después de la muerte. Si estamos muy apegados a nuestro cuerpo después de la muerte, también eso va a ser causa para nuestro sufrimiento. Se va a incrementar también nuestra experiencia de sufrimiento debido a ese apego enorme que podemos tener con el cuerpo en esta vida. Al hacer este tipo de ofrendas también vamos disminuyendo esos apegos, ya que la causa principal de ya que el egocentrismo, esta fijación egoica, es la base para que tengamos las emociones aflictivas, y las emociones aflictivas son la base para experimentar sufrimiento, son las que influyen a nuestras acciones y que resultan en sufrimiento. Al cortar con la fijación egoica, en realidad estamos cortando también con la causa fundamental del sufrimiento, y es por eso que es tan importante debilitarla y destruirla. Cuando hablamos de nuestra mente es algo que trasciende nacimiento y también la cesación. Está más allá de la cesación y de la y del nacimiento. No así este cuerpo, que sí llega a su fin en el momento de la muerte. O sea que la fijación egoica es algo que realmente tenemos que combatir, y esta ofrenda de mandala es uno de los métodos para así hacerlo. Ya, Quizá nos preguntemos, pero ¿cuáles son los beneficios de la generosidad? O también quizás pensemos, bueno, en mi situación, yo no tengo mucha fortuna, no tengo riquezas, apenas puedo sobrevivir. Yo no puedo practicar la generosidad, no como otros que sí tienen mucha riqueza. Pero esa no es la manera de percibir nuestra situación y las posibilidades de la práctica, ya que si vemos a otra gente que tiene mucha riqueza y tiene un buen pasar, eso no es que proviene fortuitamente, sino que justamente ellos tienen esa situación holgada económica por acciones de generosidad que han hecho en el pasado, cuyo fruto resulta en esa situación de riqueza y de buen pasar. Entonces, de la misma manera, nosotros también, aunque no tengamos muchos recursos, podemos practicar generosidad siempre dentro de nuestros límites, pero también hay la posibilidad de practicar generosidad porque sabemos que de esa manera estamos generando causas para después disfrutar también una situación económica fácil que no nos haga o que no nos traiga el mismo sufrimiento que estamos pasando en ese momento. Todo tiene su causa y su efecto, y se dice que para tener una existencia humana preciosa como la que poseemos, la causa de eso es una conducta ética perfecta. Para tener también una situación holgada económica, la causa de eso es la práctica de la generosidad. Tener una larga vida con buenas amistades y también una buena presencia a nivel físico, ese es el resultado de practicar paciencia. Es decir que todo lo que estamos experimentando nosotros en nuestra existencia es un producto de acciones que hemos hecho en el pasado. Ahora, cuando hablamos de la generosidad, por supuesto que dar en generosidad, dar lo que otra gente necesita o otros seres necesitan, uno, dos, tres pesos, lo que uno necesita, cualquier cosa que uno pueda dar de acuerdo a lo que otra persona necesite, eso es parte de la generosidad. Pero la mayor generosidad es la del altruismo, esa mente que tiene empatía por el sufrimiento de los demás, que tiene amor, compasión y también el altruismo. Y se dice que esa generosidad supera ampliamente enormes gestos de generosidad de cosas materiales que podamos dar, porque realmente eso es algo que en nuestra mente es lo que más combate a nuestro egocentrismo. Cuando sentimos empatía, amor y compasión por otro ser, estamos realmente destruyendo nuestro egocentrismo y al mismo tiempo también estamos beneficiando a ese otro ser. Si tenemos este amor y compasión, aunque sea por un insecto o por lo que fuera, estamos proyectando de nuestra parte ese sentimiento de amor y compasión, y ese insecto también, al recibirlo, va a poder mejorar su situación. Eventualmente, al recibir esa influencia de parte nuestra, lo beneficia de tal manera que puede progresar en sus renacimientos y quizás también llegar a un estado de mayor evolución. Eso se ve también en forma práctica con nuestras relaciones. Muchas veces encontramos a alguien que naturalmente experimenta esa paz interna y que tiene esa calidez del amor y la compasión, y naturalmente nos sentimos atraídos a esa persona. Simplemente ver a esa persona nos hace sentir bien. Esa es una forma en que nos puede influenciar el amor y la compasión que tiene otra persona, y que también nosotros podemos proyectar hacia los demás cuando la sentimos. Por el contrario, cuando encontramos a alguien que está muy tenso, que está lleno de rencor y que es una persona muy irritable, con mucha agresión, vemos que su cara, su mismo semblante, está demostrando ese tipo de aflicciones por las cuales está sufriendo. No nos sentimos atraídos, no queremos pasar tiempo con esa persona. En general nos sentimos rechazados justamente por ese odio interno que esa persona tiene. O sea que el amor es el mejor antídoto para nuestro egocentrismo, nos beneficia a nosotros mismos y también beneficia a los demás seres. Así hemos visto las cuatro partes de las prácticas preliminares. En realidad, hemos visto como que son prácticas, cada una de ellas tiene un tema específico, pero todas esas prácticas están destinadas a generar en nosotros amor y compasión. Ese es el corazón de cualquiera de esas prácticas, porque sin amor y compasión no creamos las condiciones para nuestro propio bienestar o el bienestar de los demás. De la misma manera en que nuestro egocentrismo es la causa fundamental del sufrimiento, la causa fundamental de la felicidad y del bienestar es el amor y compasión. Es por eso que es tan importante desarrollarlo, y está en el corazón de cualquiera de estas prácticas que hemos mencionado. Todas tienen como un fin último el desarrollo del amor y la compasión. Hay dos niveles en este respecto: está el nivel convencional o relativo y el nivel absoluto. Y en el nivel convencional, el amor y la compasión son fundamentales, ya que son imprescindibles si queremos tener la realización del Mahamudra o asimismo también la realización del Dzogchen. Es imposible llegar a tener esa realización careciendo de amor y compasión. Son dos elementos imprescindibles dentro de nuestra práctica, y es por eso que se los enfatiza tanto. Thank you. En la relación que tenemos con el otro, los demás, ¿qué es lo que lleva a que esa diferencia que sentimos entre uno mismo y los demás se igualice o se llegue a un tipo de ecualización? Es justamente el amor y la compasión. Tenemos experiencia también en nuestra vida común, el amor que sentimos por nuestra familia, el amor de la madre por su hijo, el amor que tenemos por nuestros amigos y familiares, eso lo sentimos, es algo que experimentamos, es parte de nuestra vida. Cuando hablamos de amor y hablamos de compasión, en realidad el amor es justamente algo parecido a eso que sentimos por los seres queridos, o que siente una madre por su hijo y viceversa. Es decir, es ese reconocimiento de lo bondadosos que son esas otras personas hacia nosotros, la forma en que nos benefician y nos hacen sentir bien. Y es esa sensación entonces interna de amor que sentimos justamente para aquellos que son bondadosos con nosotros. Ese es el amor. La compasión es más bien esa fuerza interna que hace extendernos hacia los demás para beneficiarnos en la mejor manera posible. Entonces es estar conscientes de lo que necesitan e ir y tratar de ayudarlos para conseguir todo lo que necesitan. Pero ese amor y compasión que estamos hablando es algo que trasciende también meramente estas relaciones que tenemos a nuestro nivel humano, a nuestro nivel mundano, porque el amor y la compasión que podemos desarrollar es algo mucho más grande, ya que si nos fijamos en el amor que sentimos en este momento en nuestras relaciones mundanas, es algo muy restringido y que solamente se extiende a aquellos que nos hacen sentir bien o que nos tratan bien también. Pero que cuando tenemos otro tipo de personas que no nos tratan bien o que nos hacen algún tipo de daño, entonces no tenemos ningún sentimiento de amor hacia con ellos, para con ellos, sino que simplemente el sentimiento es el opuesto, tratamos de rechazarlos y de no encontrarnos con ellos justamente porque no experimentamos esa calidez del amor. Pero este amor que estamos hablando es un amor que está dirigido hacia todos, y es por eso que todos los días y todo el tiempo tenemos que desear ese o desarrollar ese anhelo de que todos los seres sean felices y que tengan las causas de la felicidad. Ese amor que podemos desarrollar de esa manera no es algo que se circunscribe entonces exclusivamente a esta vida, como es lo que ocurre con lo que obtenemos en las relaciones mundanas, ya que después de la muerte ese amor que hayamos desarrollado es algo que nos va a continuar con nosotros en nuestra mente. Es una cualidad que vamos desarrollando que nos va a acompañar también después de nuestra mente. O sea que el desarrollo del amor y la compasión de esta manera es fundamental. Dicho bien, del astón. ¿Qué es María Sinete? Más lobo. Más lobo, hermano. Tampoco tenchen. Tenchen que sinete. Tenchen que sinete. Aquí, diciendo el sexo, Yo voy a traducir ahora del inglés, que es el mismo texto que está usando Repoche, pero también está este texto que se basa en un retiro que hizo anteriormente en Estados Unidos y está traducido al castellano. Básicamente no difiere mucho, o sea que los que lo tienen pueden también consultar. Después la enseñanza continúa con la indicación hacia la naturaleza innata de nuestra mente, y esto consiste en los dos aspectos de la práctica de calma mental y la práctica de la visión superior, de shamatha y vipassana, o de Shinen Lakong, el tibetano. Entonces, la calma mental, o la práctica de la tranquilidad, primero se la desarrolla con un objeto de apoyo, y entonces, en este caso dice, asume correctamente la postura física, es decir, los puntos claves de la postura física, y piensa, ahora me decido a alcanzar la budeidad para el beneficio de todos los seres. Visualiza tu cuerpo en la forma de el Yidam, la deidad, y medita en el Guru arriba de tu cabeza con una devoción sincera, sin entretener pensamientos del pasado, presente o el futuro. Mira hacia y deja que tu mente descanse en un objeto de apoyo enfrente de ti, tal como una piedra chiquita o también un pedacito chico de madera, y mantiene tu mente sin distracción en ese objeto, al menos aunque sea por un momento nomás. Entonces, después quita tu foco del objeto de apoyo, descansa brevemente y nuevamente repite la meditación como antes. De esta manera medita, haz periodos cortos de meditación pero frecuentes durante las cuatro sesiones de la práctica, y también entre sesiones no te distraigas, no te dejes distraer por las confusiones dualistas, sino mantén constante la presencia no conceptual. Enfoca tu mirada hacia la punta de la nariz y estate alerta durante las cuatro actividades, tales como moverse, sentarse y demás. Tirupa dijo que a través de distintas maneras de mirar y de proteger a la mente, disciplínate hasta que tu cognición o tu presencia pueda permanecer en su estado natural. Ese es el primer tipo de práctica de la presencia mental o de la calma mental, en base a un apoyo para nuestra atención. Luego, la segunda es sin ningún objeto de apoyo. Entonces ahí dice que hay que mantener el cuerpo, la postura física y la mirada como anterior, como antes, al mirar hacia el espacio al nivel de la punta de la nariz, con tu mente ligeramente enfocada y puesta en un punto, sin distraerte ni siquiera por un momento. Aunque no hay nada en absoluto para meditar con un objeto de apoyo o algún signo, igual no dejes que la distracción te lleve ni siquiera por un minuto, por un momento. Así como se ha dicho en el Mahamudra, que es inconcebible, no medites porque no hay nada en lo cual meditar, ni siquiera algo tan pequeño como un átomo. Sin salirte del significado de la no meditación, eso es lo que significa la meditación suprema. De esta manera hay que meditar en sesiones cortas. Así, bueno, como vimos en el texto, hay que adoptar una postura física correcta. La postura física está determinada por lo que se llama los siete factores de la postura, dentro de los cuales está la posición de las piernas. Las piernas quizás les causen inconvenientes porque tienen que estar cruzadas y eso a veces les da dolor. Entonces, en ese caso, o extienden las piernas o se sientan de alguna manera que no les dé demasiada incomodidad, porque si están muy incómodos con la posición de las piernas, eso también va a afectar la calidad de la práctica. Pero después está la postura de nuestra columna vertebral, que tiene que estar bien erguida, bien derecha, y eso es muy importante en cualquier tipo de postura que estemos usando para la postura de meditación. La columna vertebral tiene que estar perfectamente derecha, y no, eso sí, definitivamente va a afectar la calidad de nuestra práctica. Nuestro cuerpo también conviene visualizarlo en la forma de una deidad. Si es que uno ya tiene un yidam, es decir, una deidad meditativa con la cual trabaja y se identifica, entonces, en ese caso, adoptar nuestro cuerpo, también percibirlo en la forma de la deidad. Si no, también en la forma de Avalokiteshvara, Cheresi o quien fuera. Pero la idea principal de por qué uno hace esto es porque, en realidad, al no conocer la naturaleza de nuestra mente, entonces, debido a esa ignorancia, percibimos a nuestro cuerpo en la forma en que lo percibimos. con la forma habitual que tenemos. Pero en realidad, nuestro cuerpo y mente, es decir, esto que está, este conjunto de skandhas, es decir, los cinco conjuntos, y también los sentidos y todas las, nuestra constitución misma, cuando conocemos la naturaleza innata de nuestra mente, eso vemos que todos esos componentes tienen también, desde el punto de vista de Vajrayana, son distintas deidades, es decir, que es en esencia nuestros componentes de la mente y cuerpo, esencialmente también son puros. De esa manera también, entonces, cuando percibimos a nuestro cuerpo identificándolo con el de una deidad, también recibimos esas influencias espirituales o bendiciones que nos ayudan a progresar más rápidamente, porque en última instancia estamos percibiendo a nuestro cuerpo tal como es, en su verdadera naturaleza. Cuando tenemos, ahora, en esencia, el hecho de que nosotros nos visualicemos como una deidad, eso lo que está significando es que en nuestro corazón estamos experimentando el bodhicitta, porque el bodhicitta es la raíz fundamental de cualquiera de las deidades o yidams. Quiere decir que si en nuestro corazón tenemos la experiencia del bodhicitta, del altruismo, del amor y la compasión, eso es lo mismo que, es decir, estamos teniendo en nuestro corazón esa causa para la deidad con la cual estamos identificándonos. Basta tener ese sentimiento de altruismo también, en este caso, para recibir esa misma influencia espiritual, porque es de ahí de donde proviene. Entonces, visualizándonos de esta manera con la postura física erguida, encima de nuestra cabeza visualizamos a nuestro guru. Nuestro guru puede tener la forma que nosotros percibimos, en realidad en la visualización lo percibimos como guru Vajradhara, pero si bien lo podemos percibir habitualmente en la forma en que lo percibimos, tenemos que sentir que en él están incluidos los infinitos Budas y Bodhisattvas, todos los seres iluminados que están presentes en ese momento en nuestro propio maestro. Así como habíamos dicho entonces, en nuestro corazón el altruismo del amor y la compasión, esa es la causa de nuestra iluminación. mientras que el egocentrismo, es decir, así como el bodhicitta o amor y compasión, eso está indicando la iluminación de un Buda, el egocentrismo está indicando una forma como de un demonio, es decir, la causa como de un demonio. Es así como lo tenemos que entender. Ahora, encima de nuestra cabeza está nuestro guru principal. Guru, la palabra en tibetano que denota esa palabra guru en sánscrito es lama, que está formada por dos sílabas. La quiere decir superior, y ma es como la palabra de madre. Superior porque entre todos los seres, esta persona es superior, es alguien que consideramos especial, por encima de cualquier otra persona. Eso ocurre porque tiene esas cualidades que nos pueden beneficiar, y porque además por esas mismas cualidades lo consideramos como alguien muy especial y superior a los demás. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando pensamos en el Dalai Lama. Entre todas las personas, automáticamente al pensar en el Dalai Lama hay como un sentimiento de que es una persona que es superior, que es especial. No es especial porque el Dalai Lama nos ha regalado un caramelo, por ejemplo, nos ha regalado algo que nos gusta, sino que es especial a partir de sus cualidades sublimes, y así es como se lo considera. Naturalmente tenemos ese respeto, esa consideración. Ma implica madre, y implica el amor, como el amor que da una madre hacia su hijo, que es por ese amor que sacrifica su comida, su confort, su comodidad, un montón, su felicidad misma, porque lo único que le interesa a una madre es justamente la felicidad del hijo. De la misma manera, entonces el maestro tiene ese amor por todos los seres, porque lo que más le interesa es que los seres lleguen a la liberación y a eliminar el sufrimiento. De esa manera, entonces, con estas dos sílabas, lama, estamos implicando una actitud de parte de nosotros de reconocimiento en el lama como alguien superior, alguien especial, y que se relaciona con nosotros a través del amor, ya que es a través de ese amor en que nos ayuda a liberarnos del samsara. Y de parte nuestra tenemos que también sentir devoción hacia el maestro. La palabra devoción en tibetano es mogu, y mopa, la primera palabra mö, lo que significa es que, viendo los sufrimientos que nos aquejan en esta existencia condicionada del samsara, vemos que son sufrimientos muy terribles, que estamos en este momento, o también si nos mantenemos en el samsara, vamos a experimentar. Y por lo tanto, hay como un ansia o un anhelo hacia esta persona, que es el maestro, en la relación de que esta persona nos puede ayudar a liberarnos completamente de ese sufrimiento. O sea que es como un anhelo, como una aspiración de estar relacionado con esta persona a partir de la primera sílaba, m. La segunda sílaba, que es kü, es kupa. Kupa significa veneración, respeto. Quiere decir que cualquier cosa que esta persona diga es algo que es significativo para nosotros. Es alguien que, si nos dice de hacer algo, lo vamos a tomar con respeto, como algo que tenemos que observar y que seguir con cuidado, y no así sin ningún tipo de consideración, justamente porque la consideración que tenemos por lo que nos dice ocurre a través de nuestro respeto, que es la segunda sílaba. Entonces, mogu en conjunto implica devoción, que es este sentimiento hacia el maestro que nos une a él. Cuando en el momento que estamos haciendo la práctica, primero visualizamos al maestro en nuestra cabeza, entonces tenemos que desarrollar estas consideraciones, de que es un ser especial por sus cualidades, de que tiene con respecto a nosotros ese amor como si fuera el de una madre, que tenemos hacia él de parte nuestra ese anhelo de relacionarnos porque nos va a ayudar a liberar del samsara, y que además lo veneramos porque respetamos su autoridad para seguir sus indicaciones. Lama Relacionándonos con el maestro de esa manera, el maestro, la mente del maestro es pura, está totalmente limpia, es una mente pura, y también la mente del maestro no es distinta que nuestra propia mente. Es decir, si consideramos a la mente del maestro como impura, también nosotros, nuestra mente no va a poder trascender también este grado de impureza, pero esencialmente la mente del maestro es esa mente búdica, o sea que es una mente pura, y de esa manera entonces nos relacionamos a través de nuestras oraciones con él. Ahora, ¿qué es lo que hace que nuestra mente sea en este momento sucia, o sea impura, esté contaminada? Son justamente estos pensamientos conceptuales, y cuando estamos practicando la práctica de calma mental, justamente son los pensamientos conceptuales los que nos distraen y que son los que tenemos que evitar. Por lo tanto, pensamientos del pasado no tienen por qué entretenerse ahora que estamos meditando, no hay por qué instalarse en esos pensamientos del pasado, como por ejemplo recordar algo que mis padres me han hecho cuando yo era chico y que pasó hace mucho tiempo, o alguna situación del pasado. En realidad, todo lo que pasó ya ni existe, es como si fuera un sueño, porque no tiene ningún tipo de existencia, ya desapareció, es ilusorio. Y lo mismo sucede con lo que puede acontecer en el futuro, pero en realidad cualquier cosa que estemos anticipando de lo que pueda acontecer en el futuro es algo que no tiene mucho asidero, porque lo que ocurra en el futuro solamente puede ocurrir si las causas kármicas están originadas, porque si no, no van a ocurrir. O sea que de esa manera no hay ninguna razón por la cual proyectarse hacia el futuro tratando de anticiparlo antes de que suceda. Entonces, sin seguir el pasado ni anticipar el futuro, simplemente con total atención nos fijamos en el objeto de apoyo. Y al fijarse en el objeto de apoyo estamos totalmente con esa atención, de tal manera que estas distracciones del pasado o futuro no sean objetos en los cuales nosotros instalamos nuestra atención. Al así hacerlo, en realidad lo que va sucediendo es que nuestra mente comienza a experimentar bienestar y se va también volviendo cada vez más quieta y más traslúcida. Es lo que sucede con el agua que está turbia. Si al agua que está turbia la revolvemos, nunca va a dejar de estar turbia, siempre va a continuar en esa turbidez. En cambio, si la dejamos por sí misma, poco a poco los sedimentos se van decantando y eventualmente se vuelve completamente translúcida. De la misma manera, sea nuestra mente, no nos metemos con pensamientos del pasado, del futuro, sino que con total atención se posa y descansa sobre el objeto de apoyo, así poco a poco también va a experimentar un estado de bienestar, ya que ese estado mental libre de los pensamientos conceptuales implica naturalmente un estado de paz y de bienestar, que es, lo, es la práctica del calma mental. Es el verso número 29 de las 37 actividades del Bodhisattva. Ahí están mencionados los dos aspectos de calma mental y de visión superior, en donde dice que hay que cultivar la concentración, que es incluso superior a las cuatro absorciones sin forma. Mm-hmm. Así vimos cómo la mente puede permanecer calma en la práctica de calma mental. Pero también se hace referencia a la visión superior. ¿Eso qué significa? Bueno, en primer lugar, en realidad uno practica calma mental para desarrollar esa calma que es la que la mente puede permanecer en el objeto de apoyo sin estar afectado por los pensamientos distrayentes. Pero también, si lo vemos desde otro punto de vista, cuando estamos desarrollando lo que se llaman los cuatro estados mentales inconmensurables del amor, la compasión, la alegría y la ecuanimidad, lo que estamos desarrollando en ese momento es percibir, es decir, nos estamos entrenando a percibir a todos los demás seres como seres que han tenido una relación en nuestras vidas pasadas de padre o de madre y que por lo tanto hemos recibido de ellos también la bondad, el amor que recibimos de nuestros padres, y evocando ese tipo de amor y reconocimiento también sentimos el amor, el que es el primer inconmensurable, que abarca a todos los seres que son infinitos, así como el espacio que no tiene límite, deseando o anhelando que puedan ser felices y que tengan la causa de la felicidad. Ese anhelo, ese deseo interno que tenemos, eso es lo que se llama el amor. Pero al mismo tiempo vemos que todos sufren, que están afectados por la ignorancia, es decir, que en vez de ver la naturaleza de su mente, están confundidos acerca de esa naturaleza y la comprenden o la perciben como una identidad intrínseca, que es el yo, y ese egoísmo, ese egocentrismo es la causa de todos sus sufrimientos. Y la EPA dice que justamente eso es la causa del sufrimiento de todos los seres, tengan forma, cuerpo, o también los seres que no tienen forma, todos sufren por la causa básica del egocentrismo, es decir, esa fijación en que hay una identidad intrínseca en nosotros y en todos los demás elementos. Entonces, con respecto a todos los seres que vemos en el universo, vemos que todos están afectados por ese egocentrismo y que por lo tanto están sujetos al sufrimiento, y eso evoca nuestra compasión, que está dirigida a aliviar el sufrimiento de todos los seres. Es ese anhelo de que todos los seres se liberen del sufrimiento y también de las causas que lo producen. Eso sería el segundo inconmensurable de la compasión. El tercer inconmensurable es el inconmensurable de la alegría, que es un producto de ver que podemos y que tenemos la intención de aliviar el sufrimiento de todos los demás seres y proveerles con las condiciones para que sean felices. Por lo tanto, al ver que tenemos esas condiciones y también ese anhelo, eso nos da la alegría, que es la alegría inconmensurable. Y finalmente está la ecuanimidad, y que significa que todos estos sentimientos no están dirigidos parcialmente hacia uno u otro ser, sino que están dirigidos por igual hacia los infinitos seres que habitan en el universo. Eso provee la ecuanimidad que acompaña a todos estos otros tres inconmensurables. Si realmente podemos experimentar en forma genuina estos cuatro inconmensurables, no hace falta específicamente practicar la calma mental, ya que ellos nos llevan a la realización y a la experiencia de la naturaleza de nuestra mente. Cuando hablamos entonces de calma mental y de visión superior, la visión superior implica justamente esa realización de la naturaleza de nuestra mente. ¿Cómo ocurre eso? Cuando nuestra mente se ha calmado, eso es Shiva es paz o calma. Nepa significa que nuestra mente puede permanecer en esa calma. Eso significa Shamatha o Shine. Pero cuando eso ocurre, cuando los sedimentos que enturbecían a nuestra mente ya se han decantado y nuestra mente se vuelve completamente translúcida, ahí es donde vemos la naturaleza misma de la mente. Y eso es lo que se llama la visión superior, que es la experiencia de la naturaleza genuina e innata de nuestra mente. Esa es la visión superior, que es nuestra mente translúcida, libre de cualquier tipo de contaminante. Esa naturaleza de la mente es lo que se llama la sabiduría primordial, es una sabiduría que está en nosotros desde tiempo sin comienzo, porque eso es lo que significa la naturaleza misma de la mente, y es esa sabiduría la que en ese momento se expresa, a través de lo cual vemos que no hay ningún tipo de identidad intrínseca en nosotros mismos o en todos los seres. Es esa misma sabiduría primordial la que en ese momento se denomina la visión superior. También en nuestra práctica vemos que siempre precede a la práctica de Shamatha, por ejemplo, tenemos que comenzar por desarrollar amor y compasión hacia todos los demás seres. Eso está en conexión con lo que hemos visto hasta ahora. Siempre en la práctica, al principio, desarrollamos el amor y la compasión, porque además vemos lo que aflige a los demás seres, y la práctica que sigue, que es la del desarrollo de la calma mental, es una práctica que justamente elimina las causas del sufrimiento que afecta a los demás seres, porque ese sufrimiento está causado principalmente en los pensamientos conceptuales que son un producto de nuestro egocentrismo. Es decir, que vemos que nuestro egocentrismo es lo que nos encierra completamente y que eso es lo que causa también los sufrimientos, los dolores y todo lo que nos afecta a nosotros y los demás seres. Al calmar nuestra mente y al desarrollar amor y compasión al principio, el amor y la compasión están desarrollándose orientados a que lo que más afecta a los seres es justamente esa trama de pensamientos conceptuales que los está amarrando. Por eso es que vamos a practicar la calma mental. Al deshacer esa trama de pensamientos conceptuales y dejar que la mente descanse, y descanse en forma calma a través de la práctica de calma mental, lo que hacemos es abrir nuestra mente de esa, ese caparazón que es el egocentrismo. Al abrir nuestra mente también estamos abriendo las puertas hacia la liberación del sufrimiento. O sea que ahí vemos cómo está conectada el amor, la compasión y también la práctica de calma mental. Y es por eso que habitualmente vemos que en todas las prácticas formales que se nos da, primero uno comienza a desarrollar amor y compasión, y luego en ese estado de amor y compasión uno entra a hacer la práctica específica de calma mental. No tenemos que creer que esta práctica del desarrollo de la calma es algo que nos va a llevar mucho tiempo y que es muy difícil. Desarrollando amor y compasión al principio, vamos a ver que se facilita enormemente. Y con eso vamos a cerrar la sesión de esta mañana.